Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Muy buen mediodía tengan todas y todos, usuarios y usuarias que nos acompañan. Muchísimas gracias por preferirnos. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día, agradeciendo, como siempre, el apoyo que nos da el Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible toda la programación de esta estación. Hoy día viernes 31 de octubre, cuando conmemoramos 73 años del natalicio del cantor del pueblo, Ali Primera. En el control técnico, el señor Iván MacGregor, y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Titulares. Fuerza Armada Nacional Bolivariana se consolida en defensa de la paz y del pueblo venezolano. Este viernes arranca ofensiva económica para intensificar lucha contra la especulación. Universidades privadas deben entregar información de costos de matrículas. Barlovento, potencia productiva, debaten líneas de desarrollo integral. Cultura. Caracas zapateará al ritmo de la fiesta del joropo. Espacios culturales de Cantebé vibran al ritmo de la orquesta rock sinfónico Simón Bolívar. Regionales. En Maracay, Estado de Aragua, más de 150 bandas participarán en el festival Otro Beta es Posible. En internacionales tenemos que lengua mapoyo será evaluada por la UNESCO para ser reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y en nuestra sección de entrevista hoy estaremos conversando con Gaudís Catarí, coordinadora del programa Cultura de Paz de la UCB, y Carolina Costa, solista de la agrupación Los Siete del Son. Cultura al Día. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se fortalece cada día más para consolidar la paz y el socialismo del siglo XXI en el país. Caminos esenciales para el desarrollo social, económico y político de Venezuela. Así lo destacó este jueves el presidente de la República y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Nicolás Maduro, durante la inauguración de la Academia Militar de Oficiales de Tropa construida en el Fuerte Guaycaipuro, Estado Miranda. El primer mandatario expresó que serán formados allí en una primera corte más de 300 cadetes para garantizar la soberanía, la independencia y la paz en el país. Defender la independencia en este mundo de imperio es ser antiimperialista. Es imposible no ser antiimperialista. Y los soldados nuestros tienen que ser soldados bolivarianos antiimperialistas. La moral es a la patria, amar cada vez más esta patria, para superarse militarmente, adquirir toda la disciplina, el conocimiento militar, que les va a servir no solamente para defender la patria con uniforme y con armas, sino para construir la patria más adelante, cuando les toque a ustedes, construir la patria en otros escenarios, en su familia, en la comunidad, en el trabajo. Esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana fue refundada por el más grande bolivariano que se haya conocido en dos siglos, nuestro comandante Hugo Chávez Frías, que donde esté debe sentirse orgulloso de verlos a ustedes, cantar los cantos que él cantó y llevar el amor que él llevó por la patria. También el mandatario nacional inauguró la Academia Militar de Medicina de las FAN en Caracas, en la que podrán formarse médicos cirujanos para atender a todo el pueblo, bajo una nueva moral y una nueva doctrina, una nueva forma. Maduro aprobó también recursos a través del Fondo Eficiencia Socialista para la dotación de uniformes de todo el personal cadete de la Academia Militar de Medicina. Asimismo, el presidente destacó los avances de la empresa mixta socialista de vehículos venezolanos S.A., situada en Fuerte Tiuna, que se visualiza como una nueva forma de empresa para las bases de la industria automovilística venezolana. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Para el día de hoy se desplegará en todo el territorio nacional más de 27.000 fiscales de la Superintendencia de Precios Justos para la supervisión de precios justos en los locales comerciales y verificar así a su vez que no se vendan alimentos, productos de higiene y de salud en el comercio informal. Así lo informó este jueves el presidente de la República, Nicolás Maduro, desde la nueva sede de la Academia Militar de Oficiales de Tropa, construida en el Fuerte Huaycaipuro, ubicado en la carretera de la Raiza, vía Santa Teresa del Tuy, municipio Independencia del Estado Miranda. 27.000 fiscales se van a todo el país, hasta el último rincón de este país, a luchar contra el contrabando, el bachaqueo, el acaparamiento, la especulación y todas las formas de mafia económica, de economía criminal y de guerra económica. Porque hay que ver los dos elementos. Hay una guerra económica, pero también hay una economía criminal, hay mafias criminales detrás de esa economía. El presidente Maduro también indicó que este sábado comenzará la ofensiva Navidades Felices 2014 con el fin de garantizar al pueblo la disposición de los alimentos típicos de las Navidades. Son las 12:08 minutos. Cultura. El Ministerio de Planificación, Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología sostuvieron una reunión con 13 rectores de las principales universidades privadas del país para revisar los costos de matrículas, tras el llamado del presidente de la República, Nicolás Maduro, a ajustar los precios. El ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, informó que se acordó el día martes 4 de noviembre como fecha límite para la entrega ante el Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, la información de los costos y los cobros de matrícula según cada caso, para luego realizar otro encuentro el día jueves 6 de noviembre y así ajustar el baremo de precios que se aplicará en las instituciones privadas. Hemos visto lo que tiene que ver con incrementos sin ningún tipo de escrúpulos, incrementos desmedidos desde el punto de vista de la matrícula de algunas instituciones de educación privada de nuestro país, y eso lleva precisamente a la convicción que ha planteado el presidente de la República de tener una claridad absoluta en el finiquito de los procesos de evaluación de las matrículas que estamos llevando en este momento a cabo, con todos los mecanismos legales de nuestro país, y posteriormente llevar a las medidas que tengan lugar en este caso. Es el gobierno bolivariano, es el gobierno revolucionario el garante de la calidad del sistema educativo de nuestro país. Somos nosotros los que hemos generado una auténtica revolución del conocimiento en Venezuela. Somos nosotros los que hemos incrementado la matrícula universitaria de 500.000 estudiantes que existían en el pasado a más de 2.630.000 estudiantes en nuestro país. Somos nosotros los que hemos generado una ruptura prácticamente de todos los récords, de todos los paradigmas que existían a nivel internacional vinculado a lo que es la educación universitaria en Venezuela. Asimismo, el ministro Menéndez indicó que las universidades que no consignen la información de su matrícula a tiempo serán sancionadas, según lo establece el artículo 49 de la Ley Orgánica de Precios Justos, con medidas que van desde 50 hasta 500 unidades tributarias, dependiendo de la sanción. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Meléndez, y el ministro de Cultura, Reinaldo Iturriza, visitaron este jueves la Universidad Politécnica Territorial de Barlovento, Argelia Laya, en Higuerote. La costa barloventeña constituye un área priorizada para el impulso de la revolución del conocimiento. Así lo manifestó el ministro para la planificación, Ricardo Menéndez, y explicó que se trata de organizar la planificación en base de unidades relativas de homogeneidad. ¿De qué se trata en lo concreto? Se trata de una posibilidad de utilizar la planificación para identificar unidades relativamente homogéneas que sirvan de unidad plan. Y al tener una unidad plan, tener una articulación de ese mapa de la producción con un mapa de la tecnología y un mapa del conocimiento. Adicionalmente, eso nos va a atar con un mapa de la identidad, un mapa de la cultura. Por su parte, el ministro para la Cultura, Reinaldo Iturriza, manifestó que en 15 días se darán a conocer los primeros resultados de las mesas de trabajo que en esta zona integra la producción agrícola, el turismo y la pesca. Es decir, cómo nosotros identificamos en el territorio, desde el territorio, los problemas, pero también las potencialidades, desde lo productivo, como ya tú decías, desde lo cultural, cuáles son las fuerzas con las que contamos nosotros aquí desplegadas. Bueno, y aquí hay una, tú lo has caracterizado bastante bien, de manera muy sintética, esta es una, claramente una subregión que tiene además singularidades, tiene particularidades. Bueno, cómo nosotros convertimos todo eso, cómo lo articulamos, de manera de desarrollar todo el amplísimo potencial de esta subregión. El próximo 10 de diciembre se realizará en Barlovento un seminario nacional sobre el cacao. Son las 12 minutos. Cultura al día. Este domingo 2 de noviembre, las y los caraqueños tendrán la oportunidad de disfrutar la diversidad cultural de Venezuela a través de la Fiesta del Joropo, montaje escénico-musical que presenta un recorrido por las variantes de este género nacional. Franklin Tovar, director de esta puesta en escena, destacó que el montaje expone al joropo en toda su diversidad. El año del joropo también es el año de la juventud. Entonces, a propósito del año de la juventud, se nos ocurrió de que serían cuatro personajes que llevaran la historia del joropo, en este caso, ¿no? La historia de lo que iba a pasar en el escenario. Dos jóvenes y dos niños que abren una canaimita y por medio de la canaima comienzan a indagar qué es el joropo, se interesan por el joropo y comienzan a viajar por la red, por internet, en todos los recovecos del joropo y supuestamente todo lo que ocurre sobre el escenario está ocurriendo en la canaimita y ellos interrelacionan y supuestamente ellos viajan a Oriente, viajan por todos los lugares donde existe el joropo. Por su parte, Carlos García, musicólogo y guitarrista, manifestó que el espectáculo ha sido un grato reto que hemos realizado en 4 meses. Trabajando en el concepto, en la investigación de un espectáculo que estuviese acorde con la declaratoria que reconoce lo que es una realidad, pues, que es que el joropo es una manifestación fundamental del pueblo venezolano, pero que además es una manifestación que involucra una gran diversidad en su danza y en su música. Y bueno, reunir toda esa diversidad en sus distintos géneros musicales de las distintas regiones del país y darle ese espíritu de fiesta, pues, fue el reto y pensamos que el público venezolano puede contar con un espectáculo singular. Esperemos contar con una buena asistencia en Caracas, ya lo tuvimos en Cumaná, en Carora y en Maracaibo. El espectáculo se presentará este domingo 2 de noviembre a las 5 de la tarde en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Las entradas tienen un costo de 100 bolívares, las cuales pueden ser adquiridas en las taquillas del teatro o a través del siguiente portal web: www.teatroteresacarreño.gov.ve. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. En los espacios culturales de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela, este domingo 2 de noviembre, la Orquesta Rock Sinfónico Simón Bolívar ofrecerá un concierto para todo el pueblo venezolano. La cita es a partir de las 11 de la mañana en la sede principal de la compañía, ubicada al final de la Avenida Libertador, acá en Caracas. Engalanarán esta presentación con un breve recorrido musical por el rock latinoamericano con versiones de bandas de Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela. Además de interpretar un nutrido repertorio de antología que incluyen temas representativos de agrupaciones tales como Queen, Deep Purple, Supertramp, entre otros. Son las 12:15 minutos. Regionales. El evento que promoverá valores como la tolerancia y el respeto para la paz mostrará el talento juvenil en distintas disciplinas artísticas y deportivas a través del festival Otro Beta es Posible, que se realizará del 10 al 16 de noviembre en Maracay, Estado Aragua. Esta cuarta edición del encuentro ofrecerá actividades en graffiti, música alternativa y urbana, donde más de 150 bandas musicales y agrupaciones artísticas se montarán en tarima. Jóvenes integrantes de diversos colectivos coinciden que este festival promueve el encuentro y los valores como el respeto y la tolerancia. Diversos colectivos nos damos cita en el otro beta que es posible, vacilándonos esta nota. ¿Cómo hablamos desde nuestra jerga, desde nuestro entorno, a otros entornos que capaz nos ven como gente, cómo hacerle entender a esa gente que nosotros somos otro beta y punto? Bueno, tremendo evento, viene gente de todas las edades, es gratuito. Otro beta es llenar las expectativas y superar las expectativas de esa persona que esperan algo. Para mí es otro beta. Oye, los panas como nosotros hace 20 años jamás soñaron que iban a tener las oportunidades y la inclusión desde lo que nosotros mismos somos, y bueno, por eso estamos totalmente convencidos de que otro beta es posible y nos sentimos otro beta también, pues. Están creando, están generando la cultura y a la que le llaman el otro beta, pero que fue el beta que siempre tuvo que ser. El de la inclusión, el de traer gente, el de reggae con el joropo y el folclore y la salsa y la cumbia del vallenato. Eso fue un beta increíble que formaron estos panes. Eso es un beta. La fiesta cultural también tiene previsto instalarse el 28 de noviembre en el estado de Barinas durante la Feria Internacional de Turismo de Venezuela 2014. Caracas podrá disfrutar del festival Otro Beta es Posible a finales de noviembre o a principios de diciembre. Internacionales. El idioma del pueblo indígena mapuyo, que vive al sur de la República Bolivariana de Venezuela, se convirtió en candidato para ser reconocido en noviembre como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En agosto pasado, el gobierno bolivariano anunció que presentaría una solicitud en la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas 2014, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas para preservar la memoria cultural de este grupo indígena. Aparte de los mapuyo, también ante la UNESCO está postulada la tradición oral de los tolupanes de la Montaña de la Flor, un grupo indígena de Honduras cuya lengua también podría extinguirse a causa de la reducida cantidad de personas que la hablan. Son las 12:19 minutos. Entrevista con... Bien, usuarios, así como lo escuchan, ahora tenemos a nuestras entrevistadas de hoy, y las tenemos acá en cabina. Ellas son Gaudís Catarí, coordinadora del programa Cultura de Paz de la UCB. También la acompaña Carolina Costa, solista de la agrupación Los Siete del Son. Bienvenidas, ¿cómo están? Gracias. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema en cuestión es algo más que boleros, en homenaje a la cantautora venezolana Nachi Acevedo. Sí. ¿Estoy en lo cierto? Sí, correcto. ¿Nos pueden hablar un poquito más sobre Nachi, que quizás no todos la conocemos? Entonces, claro, como es la homenajeada, ¿de quién se trata este homenaje? Bueno, el homenaje básicamente es a Nachi Acevedo. Es una cantautora venezolana de mucha trayectoria, de hace muchos años. Tuvo un programa y todo en radio, en televisión, perdón. Actualmente ya tiene una academia de canto a la cual pertenezco, y es su directora también. Y bueno, ¿qué más? Esta oportunidad, pues, para brindarle ese homenaje que tanto se merece. Qué bueno. El concierto va a ser el concierto y homenaje. ¿Va a ser por quiénes? ¿Cuántas personas van a participar en este concierto? Tenemos 8 invitados especiales que han sido, algunos han formado parte de los coros de la universidad, entre ellos la Coral Juventudes Culturales, que es quien tiene la propuesta de hacer estos boleros, y invitamos a varias personalidades que han salido de los grupos de la universidad, han sido egresados UCB también, y ganadores de la voz ucevista también. Qué bueno. Para que se reencuentren con su público. ¿Y en total cuántos son? Y si de repente podemos nombrar algunos, que creo que no les quedaría mal que los nombremos. Sí, claro. Fíjate, vamos a tener a la Coral Juventudes Culturales como anfitriona de este espectáculo. Uh-huh. Tenemos también a Rey Milano, que es un actor joven talento de la UCB, vale, que canta, baila y bueno, o sea, realmente es polifacético. Y le vamos a dar la oportunidad de que se encuentre con su público de la UCB por primera vez en el Aula Magna. Qué bueno. Va a estar también Nancy Calderón, una soprano con 16 años de trayectoria en la parte del movimiento coral. Y nos va a deleitar pues con dos piezas, Tú me acostumbraste, de Fran Domínguez, Solamente una vez, de Agustín Lara. Luego vamos a tener a Lisbeth Aguilar, quien es docente de educación musical, también es ganadora de la Voz Usevista del año 1996, y nos va a deleitar también con tres piezas, con Los años que me quedan, de Emilio Estefan, Las pequeñas cosas y Fallín. Tenemos a Roberto Márquez, un médico que le dedica también... ¿Y es médico del clínico? No, no hice esa investigación. No sabes dónde sí, ejerce la medicina. Ejerce la medicina en un centro materno en el este. Sí, y bueno, ha sido voz del Colegio Médico de Miranda, también fue voz nacional de las corales del Colegio de Médicos. Él nos va a cantar Hasta mi final, Cuando te beso y Peleas. Tenemos también a otro joven egresado de la Escuela de Artes que ganó la voz usevista en el 2008 y ha estado en varios reality show, Fran Estrípoli. Va a ser una de nuestras atracciones también esta noche en Algo Más Que Boleros. ¿Y la homenajeada no va...? ¿Sí? Sí, esa es la última parte y lo mejor del cuento. Ah, qué bueno. Bueno, después que participe, ¿verdad? Fran Estrípoli. Bueno, venimos nosotros los Siete del Son. Y yo como solista, Carolina Costa, trabajo en la Dirección de Planificación y Presupuesto de la UCB. ¿Y qué tú vas a cantarles a esa gente? Bueno, en principio voy a cantar Tú me hace falta, ¿verdad? De Armando Cabrera. Contigo aprendí, de Armando Manzanero. Para vivir, de Pablo Milanés. ¿Qué te pedí? Y si me dan chance, canto Ojos malignos. ¿Cuánto creen, hablando de eso, de chance, cuánto creen ustedes que dure el espectáculo? ¿Como para cuánto tiempo está pautado? Está concebido para que dure exactamente una hora y cuarto. Obviamente, con... Pero es que son bastantes. Sí, cuando el público comienza a exigirnos que quiere seguir escuchando a Zoom, sí, claro. Esperemos que esté alrededor de la hora y media. Ya. Y recordemos entonces, ¿va a ser en qué fecha, en qué sitio? Va a ser esta noche a partir de las 6 de la tarde. En el Aula Magna de la UCB. Perfecto. Están todos invitados. ¿Esto tiene algún costo? Sí, tiene un costo para público general de 300 bolívares, estudiantes y tercera edad de 150 bolívares. Y más allá de hacer un homenaje a Nacho Acevedo, también surge esta idea de hacer esta segunda edición de Algo Más Que Bolero para recaudar fondos para la Coral Juventudes Culturales, que tiene varios proyectos. De hecho, acaba de representar a Venezuela en un festival internacional que se realizó en Margarita. Y bueno, fue bien costa arriba tener que conseguir 60 pasajes para todos los integrantes. Claro. Y vienen otros proyectos que, bueno, lamentablemente nosotros no tenemos el presupuesto para... Son 11 agrupaciones de la Dirección de Cultura. ¿Que depende de qué? Que dependen de la universidad, o sea, son de la Dirección de Cultura, que está escrita al rectorado, pero sabemos que el presupuesto es insuficiente y para la parte de cultura, todos lo sabemos, ¿verdad? Bueno, se nos hace muy cuesta arriba cada vez que tenemos un proyecto creativo llevarlo a la escena. Ah, bueno. Bueno, esperemos entonces que, por supuesto, que vaya mucha gente y les dé dinerito para que estos muchachos puedan ir a cumplir sus cosas. Y la fundación, ¿es una fundación? Es la Coral Juventudes Culturales. La Coral Juventudes. Sí, tiene 43 años de fundada en la Universidad Central de Venezuela y está actualmente dirigida por el maestro Luis Eduardo Galeano. Ah, qué bueno. Bueno, chicas, se nos acaban los minutos. ¿Qué cosas debemos tocar? ¿Qué más de algo que debamos decir? Rapidito, bueno, después que participen los siete del son, viene también el grupo de Los Hijos de la Noche. Y finalmente cierra Nachi Acevedo, quien después de de mucho tiempo sin cantar, pues interpretará cuatro piezas. Y cerraremos con un canto común, Venezuela habla cantando. ¿Que van a cantar todos? Sí. Ella comienza y después no, todos la acompañan. Se integran todos los demás. Sí, tú me dijiste que ibas a cantar, ¿qué cosas? Tú me haces falta, contigo aprendí para vivir, ¿qué te pedí? Y ojos malignos. Esa, ¿qué te pedí? Y si yo te pido que nos cantes un poquito, ¿tú te atreves? Sí. Bueno, la que usted guste, maestra. Aquí a capela, entonces. A capela, como sea. Ok. Ya que no puedo decírtelo al oído, por la suerte cruel que nos separa, quiero que sepas por medio de este canto que no puedo seguir sufriendo tanto. Tú me haces falta tal vez más que mi vida, y mi vida eres tú y te me has ido. ¿Qué pretendes, mi amor, que yo te quiera, si tú en cambio me pagas con olvido? ¡Bravo! ¡Caramba! Gracias. Mira, te pusimos aplausos de todos nuestros oyentes. Gracias. Cónchale, vale, pero qué agradable sorpresa, porque además esto no estaba en el libreto. Te agarré fuera de base. Así. Ah, mira, y la mujer sin calentar la voz, sin vocalizar. Sí. Oye, pero entonces me imagino que ya usted entrando en como quien dice, en personaje, pues, sí. Por supuesto que eso va a ser muy, muy, muy bonito. Nada más con este abre boca, y por supuesto, bueno, vamos a escuchar a la maestra, a la que te enseñó. También. Vamos a escuchar a muchos otros compañeros. Y bueno, les deseo muchísimo éxito. De verdad que por acá estamos a la orden. Muchísimas gracias. Tienen, me dice producción, que si tienen redes sociales para que se informe la gente acerca de espectáculos de este tipo que ustedes tengan, y específicamente. Aquí la productora les puede. Uh-huh. Está el Twitter de la Dirección de Cultura. ¿Cómo es? @ Dirección de Cultura UCB. @ Dirección de Cultura UCB. Tenemos también @ Cultura de Paz. Ya. También pueden solicitarnos por ahí. Y a través de el Facebook, Prensa UCB. Ok, muy bien. Bueno, entonces muchísimo éxito. Les deseo que les salga todo muy bien, y por supuesto que lleguen mucha gente para que las corales vayan y hagan sus giras y puedan seguir haciendo las presentaciones. Y por supuesto que te salga todo muy bonito. Gracias. Hoy, chicas. Gracias. Muchas gracias. Eso. Gracias por ese detallazo de habernos cantado aquí. Y vamos a dejarles acá en la radio 6 boletos para que en el transcurso de la tarde puedan estar los rifando. Y bueno, hayan 6 personas más que nos acompañen en esta noche. Ah, bueno, ya lo dejamos aquí en producción, y en el resto de la programación se irán rifando, porque bueno, ya se está terminando el noticiero. Así Muchísimas es. Gracias nuevamente por haberse acercado hasta acá. Gracias a ti por invitarnos. Y bueno, por supuesto que estamos nosotros abiertos a recibir cualquier otra información de otros eventos que ustedes tengan. Sí, ¿okay? Tenemos la próxima semana, vamos a hacer un homenaje a Pink Floyd. Ah, qué bueno. Con la orquesta Carlos Raúl Villanueva, una orquesta que tiene apenas 2 añitos de nacida dentro de la Dirección de Cultura. Ah, bueno, entonces esperaremos información sobre eso. Okay. Muchísimas gracias y mucho éxito. Gracias. Bien, usuarios y usuarias, nosotros tenemos que despedir esta emisión de Cultura al Día. Les agradecemos encarecidamente que estén allí con nosotros. Les recordamos que en el control técnico estuvo el señor Iván MacGregor, en la coordinación, producción y ejecución de este noticiero, Karen Arencibia, y nuestra coordinadora Sinomé González. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho.